Francisco Tauri Pacheco era militante del Partido Socialista y estudiaba en la universidad. Tenía 24 años el 31 de diciembre de 1974, cuando pasó la tarde con su amigo Jaime Robotán. Cada uno esperaba pasar la noche con sus seres queridos. Robotán acompañó a Tauri hasta la esquina. Un auto se detuvo cerca de los jóvenes. En su interior, Manuel Alejandro Cuadra, detenido poco antes por el teniente Fernando Lauriani de la DINA, le escuchó ordenar al chofer que se detuviera, pues había reconocido a Tauri como un excompañero de la escuela militar. Los dos jóvenes fueron detenidos con violencia y llevados a Villa Grimaldi. Manuel Cuadra declaró haber estado 3 días en la misma celda con Claudio Tauri, quien había sido atrozmente torturado. Muchos se rieron, en los tribunales, de la declaración de Cuadra, cuando relató que a Tauri le habían enterrado algo en el ombligo, y luego lo cortaban hacia arriba, y hacia los costados. De esa manera, testimonió, le habían hecho verdaderos dibujos, en la zona abdominal. La imaginación, comentaban, no tiene límites. Nadie amparó a Claudio Tauri. Desde entonces es un detenido desaparecido. Pero la imaginación no le había jugado una mala pasada al joven Cuadra. Luz Arce describió así su encuentro con Tauri en el año nuevo de 1975. Le decían el gato y era militante socialista del regional Cordillera. Sé que fue compañero de curso de mi hermano y del teniente Laureani en la escuela militar. Fue muy torturado porque se le consideraba traidor a las Fuerzas Armadas y al ejército. En un momento, me lo mostraron para saber si yo sabía algo de él. Era interrogado por Krasnov en primera instancia y es posible, por su condición de socialista, que se lo hayan pasado a Lorenz. Con un yatagán le rompieron a Tauri todo el pecho. Tenía un círculo y al interior una cruz. Todo estaba roto. Laureani le dijo que así aprendería cómo mueren los traidores. Laureani tenía el yatagán en las manos y hacía que Tauri levantara la cabeza con la punta del yatagán en el mentón. Lo vi solo en una pieza, sentado en el suelo, con las manos amarradas atrás, la cabeza caída, pero vivo.